¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Dos cosas para destacar de este mes de septiembre. Una, el festejo del Día del Profesor. Para eso hablamos con Donato Cachambi, docente secundario. No se Sí. cansan de exigir que se respete el estatuto, que se respete el régimen de licencia, la ley de incompatibilidad, que se normalice la junta de clasificación, porque la educación no es una empresa, no es un negocio ni un club deportivo. Una cuestión muy sagrada, por eso les pido a aquellos profesores que han sido capaces, digamos, de caminar un poquito más allá del aula, ¿no? Aquellos profesores que se animan y siguen animándose a exigir la democratización del sindicato, que esto sea una herramienta de defensa y de fortalecimiento de la actividad docente y de la escuela pública, a esos docentes que también caminan un poquito más allá y siguen exigiendo, y también para aquellos docentes, digamos, militantes. Y también otro recuerdo que no debemos olvidar tiene que ver con un nuevo aniversario de la denominada Noche de los Lápices. Era una generación muy particular que ha comprendido, que ha visualizado otro modelo social económico de país. Ha visualizado, digamos, que el servir al prójimo, que el servir a la comunidad, que ser parte de una generación que aspira a construir otra Argentina inclusiva, democrática, socialista, era muy particular. Bueno, eso fue el pecado de esta generación para la oligarquía y que terminó, digamos, apresando, encarcelando, torturando y matando. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.